A la voz de una, dos, tres, todos se agachan. Uy. ¿No lo vieron? Va, va de nuevo. Una, dos, agáchense. Uy. Ay, casi me parte la... Bueno, adiós, adiós. El avión, el avión, el avión. Oye, ¿cuánto costó el avión presidencial? Nos habían dicho que 8,000 millones. Luego lo bajaron a 7,000. Luego 4,000. Luego 3,000. Ya no sé cuánto costó. En dólares son como, según esto, ya no sé ni cuánto costó. Este querido avión, el Super Bowl de los aviones. Bueno, nada más quiero comentar tres cosas al respecto. La número uno. Es increíble. Este país es increíble, por eso, de veras, en el fondo del corazón, me cae bien. No hay quien lo pilotee. O sea, ya llegó el avión, pero no hay quien lo... No hay piloto que aguante este avionzote, en serio. Que no hay un piloto en México que no pueda con este avionzote, pues ni que fuera el Air One, el Force One, o no sé cómo se llame, o el, no sé, o el ruso del no sé qué. Ese es el avión presidencial. Nadie puede volarlo. No entiendo. Gasto por ahí. Ahora, entiendo que una de las labores de los presidentes es viajar. Entiendo. Digo, no sé para qué viajan, pero entiendo pues que hay que ir a no sé dónde. Por ejemplo, a ver, ¿te acuerdas del viaje a París cuando fueron los atentados en París? ¿Qué ganamos de eso? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Nada. Y hasta se llevan a Florence Cassés. Cuando fueron a Londres con la reina, ¿te acuerdas que fueron con la reina? ¿Qué ganamos? Ya hay más londinenses en México, ya tenemos más inversiones. Ahora que fueron con los árabes, ¿qué? ¿Subió el precio del petróleo? No, no subió. Sería bueno transparentar, o es mucho pedir. Mira, fuimos a un viaje. No estoy en contra de los viajes, ¿eh? Nada más quiero saber, fuimos a este viaje, porque uno de los temas que más se discute en este país es la falta de transparencia, ¿sí o no? Bueno, ok. Ya hemos hablado de la corrupción, de la impunidad. Bueno, ok. Fui a tal viaje. Me llevé a toda la prole me llevé, a toda la prole. Está bien, ok. A lo que voy es, fuimos a este viaje, nos gastamos 30 millones de pesos. 20 millones de pesos, 100 millones de pesos, 1 millón de pesos. Uy. Y gracias a ese millón de pesos obtuvimos ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada, no sabemos nada de los viajes. Número uno. Y no he visto ningún diputado, senador y anexas que exija eso. A ver, quiero... Nada, no existe eso. Número dos. No me estoy refiriendo al asunto de las facturas, ni siquiera me estoy refiriendo al ajuste de cuentas, que sería muy interesante. Me estoy refiriendo esencialmente a la utilidad de este tipo de viajes. Okay. Otro punto. Este tipo de gastos en una época de austeridad funciona. Te voy a poner un ejemplo así muy, muy burdo. O sea, es tan burdo que me da pena decirlo. En Jalisco, las personas mayores, los adultos mayores, no reciben, no han recibido a tiempo el dinero que les corresponde y que algún político prometió, que les vamos a dar dinero, bienes, vales y ayuda y no sé qué. Lo que hacía López Obrador hace 100 años. También prometieron para las madres solteras. No han dado esa ayuda. Ay, ¿qué pasa? Digo, pregunto, ¿qué pasa? Ah, es que falta dinero. Ah, ok, bueno. Dice el encargado de este asunto aquí en Jalisco, Miguel Castro, que le da pena, ¿no? A mí más me da pena. Debería de renunciar si no puede, o al menos no cobrar mientras no se solucione ese problema. Como no pude con este tema... pues no voy a cobrar. Sería buena onda, ¿no? ¿O no? No voy a cobrar porque, oye, pero el programa de los adultos, no pude. Ah, bueno, no cobres. pero sí nos gastamos en un avioncito presidencial. ¿Cuántos pobres hay en este país? ¿Cuántos te gusta de los 120 millones de mexicanos que hay en este país? ¿Cuántos te gustan? ¿30 millones, 40 millones, 80 millones? Bueno, los recientes datos, estoy hablando nada más por datos, la gran mayoría de las personas en este país, la gran mayoría de las personas en este país que trabajan, su sueldo es menor a 7 mil pesos al mes, en promedio. Tenía razón Cordero. No sé cómo le hace un mexicano para vivir con 7 mil pesos al mes. Es decir, es imposible que un mexicano, por las buenas, pueda usar un avión para ir, aunque sea de shopping, a San Marcos. Y sí gastamos en este avión presidencial. Tercero, no se ve bien, señor presidente, no se ve bien que hagan este tipo de cosas. La imagen de este país está mal por la violencia, por los normalistas, por la corrupción, por las tranzas, por los ratas. Y este tipo de situaciones lo único que hacen es enardecer a la prole, enardecer a la gente, enardecer a todo mundo. Ah, pero ya me imagino cuando por fin encuentren un piloto y cuando por fin lo arranquen y cuando por fin que lo van a empujar o no sé qué, ya me imagino a toda la masa humana felicitando y no sé qué, que va a viajar el avión y que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y me imagino a esa misma masa humana el próximo viernes recibiendo al Papa, que no sé qué. Vivimos de sueños, señores, vivimos de ilusiones, vivimos en un país que no existe, porque olvídate del avión presidencial, viajar en este país cada día es más complicado. Tener un ratito para viajar a donde sea, porque si tú eres gerente de una empresa de chocolates y vives en Parral, Chihuahua, y tienes que ir a Mérida a vender chocolates, cuando regreses en esta empresa de chocolates, ¿cuánto te gastaste de viáticos? ¿Qué obtuviste? ¿Y bajo qué condiciones? Pues lo mismo estoy exigiendo con esto. ¿Estoy pidiendo demasiado? No, señores. Estoy pidiendo resultados. Que el señor vaya en un superavión, está bien, felicidades, cómodo, a todo dar, con tanta familia, merece algo más. ¿Y qué ganamos? Nada, nada, no ganamos nada. Porque en este país hay que agacharse para que pase el avión propio. Adiós. Adiós, adiós. No es eso como para estar hasta aquí y aguantar tanta tropelía. ¡Ah! Pero ahí está la masa. ¡Ah! ¡Ahí viene el avión presidencial!